Sonia Soli. Les presento a Paula Silva, que tiene 46 años y nos va a contar cómo era la tecnología cuando tenía 13 años. Cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que usabas para escuchar música, enviar mensajes y comunicarte con tus amigos? Bueno, para comunicarme con mis amigos, lo único que teníamos era el teléfono fijo. Después mensajes obviamente no enviábamos, si era alguien que estaba lejos mandábamos cartas y para escuchar música usábamos estéreo. ¿Asistías al cine? Sí, íbamos al cine con mis amigos, sí. ¿Cómo era la televisión? ¿Y funcionaba las 24 horas? La televisión era color, con control remoto. Pero no, la televisión empezaba al mediodía y era hasta las 12 de la noche, con protección al menor a partir de las 22 horas como ahora. ¿Qué tipo de programas veías? ¿Comedias, dibujos animados, novelas, etcétera? Veía muchas novelas y comedias. No, nada más, básicamente eso. Para ir a un lugar que no conocías, ¿de qué forma te informabas de cómo llegar? Para ir a un lugar que no conocíamos, lo único que teníamos era una guía que se llamaba Filcar, que tenía unas coordenadas de calles, alturas y eso. Y ahí te indicaba qué colectivo tomar, desde dónde y hasta dónde. ¿Cómo se entretenían vos y tus amigos? Y nos entreteníamos viendo películas en los VHS, o yendo al cine, o algún parque de diversiones, andar en bicicleta.